Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Oh! Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. 7 de la noche en punto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú, Venus, qué tal? Súper bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Bien. Está muy bien. Por ahí me dijeron que tienes por ahí un lobito pequeña, ¿no? ¿Uno? ¿Uno que de yo cuántos? Me enteré, uno que yo me enteré. No sé cuántos, pero... Pero anda paseando. Anda paseando por ahí. Con okay. Su lobo interior. Su pequeño yo, ¿no? Su mini-me. Su mini-me. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema que dice todo a su ¿más tiempo? ¿Más mini-me? Sí, es una... estatua de juguete casi. Ok. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De todo a su tiempo. Todo a su tiempo, caray. Sí, ahí cuando quiera, ahí cuando termine. Me avisan, pues todo a su tiempo, ¿no? Por eso, me avisan para comenzar entonces. Ok, vamos. ¿Ya? Y comenzamos. Ok. Ya me dio permiso, Lobito. Vamos a hablar sobre este tema que, pues, dice mucho. Y a la vez es muy no dice corta nada. Ándale, tú sí sabes, lobo. No te sacudas, por favor. Hay muchas pulgas. Creo que el nubladito, ¿no? Como que le mojó todo el pelo. No fue con pelo. Su changa favorita que le quita los piojos y una corona. Ay, sí. ¿Qué estás cenando ahorita? Yam. Aprovecho. Y todo esto para hablar de este tema. Todo a su tiempo, ¿no? Exactamente. Dice que cada cosa tiene su momento y cada momento tiene una oportunidad. Ustedes en el transcurso de este día, porque pues todos saben que tienen un trabajo, ¿no? Aparte de este part-time que tienen. Y en su trabajo el día de hoy, ¿cómo consideraron el transcurso de su mañana y tarde? ¿Que hubieron más oportunidades o simplemente oportunidades? Así como queda la palabra ahí, la incógnita, ¿no? La pregunta. Pues sí, todos los días son oportunidades. Obviamente cada cosa que estás experimentando... cada segundo es una oportunidad de ver las cosas de una forma diferente. O por lo menos abrirte a la experiencia y decir, bueno, esto es lo que está pasando. Y no tratar de fundarte en tus principios para descontar lo que está sucediendo como algo bueno o algo malo. Ok. ¿Tú, Lobito, sentiste hoy que fue un día de oportunidades, en el que se te presentaron oportunidades, o fue un día casual, entre comillas? No. Muchas oportunidades. Al punto de que estuve casi de explotar. O sea, la oportunidad. No, oportunidades de explotar también valen para es de que, supongamos, a lo que me refiero es de que habían muchos terroristas entonces estuve casi a punto de explotar. O sea, vampiros atacando a los lobos, algo así. Sí, casi. Sí, así. Underworld. Era el santo contra el lobito. O sea que la oportunidad fue que salió vivo de ahí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. La gente dirá, ¿qué hablan? ¿Perdón? Exacto, no, así es su vida. Así es la vida real del lobo. Por algo es Eduardo Lobo. Y bueno, pero cada cosa tiene su momento. Y cada momento a su vez. Y esto nos abre la puerta a nuevas oportunidades, ¿no? Hay que estar siempre atentos y no tanto a la expectativa de qué nos pueda suceder, ¿no? Sino simplemente estar atento de que muchas oportunidades, que también les llaman milagros, están a nuestro alrededor y se pueden manifestar en cualquier momento. Tal vez estamos tan acostumbrados de decir, pues es mi derecho despertar y poder ver, poder caminar, poder oler, poder sentir, ¿no? Y no lo vemos como una oportunidad. De hecho, cuando alguien se enferma tan solo de una gripe y de repente duele tanto la garganta o te duelen los ojos, o te duele el oído, o te duele la cabeza, empiezas a decir, ah, me gustaría estar bien, ¿no? Empiezas a ver la oportunidad de estar sano y empiezas a ver, pues, cuando no estás sano, la molestia que es estos síntomas que se pueden presentar, ¿no? Pero no necesitamos llegar a sufrir para poder ver todas estas oportunidades que están a nuestro alrededor. A veces uno quiere que las cosas sucedan en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? A veces el lobo piensa que los vampiros no deberían de atacarlo, ¿verdad? Pero de repente lo atacan y... Y tengo que luchar. Y tiene que luchar. Pero sobrevive, ¿no? Y así como esos vampiros del lobo, pues así nos pasa a nosotros, ¿no? Tal vez vas en el tráfico, vas conduciendo o vas en un autobús y de repente se te pasa el autobús o pasa el tráfico y no llegas a tiempo al lugar que tú tenías que llegar y ya no empiezas a ver a tu alrededor todas las oportunidades que están a tu lado. A veces el que haya tráfico tal vez es para que observes algo en el cielo, tal vez un arco iris, tal vez el oler la lluvia, qué sé yo, ¿no? Siempre hay cosas, sacudirse también, hay muchas cosas que uno puede percibir cuando uno está atento. Cuando no estamos atentos, cuando estamos descuidados y estamos tan metidos en nuestra mente, pues pueden pasar muchas cosas bellas y no nos podamos dar cuenta. ¿Sabes lo chistoso? Es de que acabas de explicar cómo pasó mi mañana y no te dije nada. Llegué el tren tarde, entonces perdí mi camión y me tuve que esperar al siguiente. Y si no hubiera, ¿cómo se llama?, esperado el camión, no hubiera platicado con una lobita que estaba junto a mí. Y se dice, ¡ah, oportunidad! ¿No? El momento tenía que suceder así, ¿no? Pero es así como pasa en nuestras vidas y cada día podemos presenciar muchas oportunidades, muchos milagros en nuestra vida, pero es todo a su tiempo. Como seres humanos, nosotros queremos las cosas ya. No queremos que para mañana, que para un mes, ya queremos la solución siempre, ¿no? Tal vez te dicen, pasado mañana vas a obtener los resultados médicos, ¿no? Y ya estás angustiado tal vez de lo que vayas a recibir. Para una mujer que tal vez espera salir embarazada y le dicen hasta el lunes o hasta, no sé. O lo contrario, no quieren estar embarazada. Entonces empiezan a decir, ya quiero que pase, ya quiero que suceda, quiero esta información. Y lo mismo pasa con muchas situaciones en nuestra vida. Albert Einstein solía decir que entre las dificultades se esconden las mejores oportunidades. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta frase de Albert Einstein? Es interesante. Algunas veces es difícil verlo, pero yo creo que es cierto. Pues lo que te pasó hoy. Ajá. No, sí, lo que pasa yo pienso es que se bajan las expectativas de lo que debería de pasar, ¿no? Uh-huh. Y te produce el que estés realmente abierto a las posibilidades. Yo pienso que empiezas a ver lo que antes no podías ver porque estabas demasiado metido en una vida que no te llevaba a reflexionar, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Pero cuando nos sucede cosas que tal vez dices tú, otra más, se te va el camión, o subes al carro, se te poncha, qué sé, la llanta, ¿no? O te pasan ciertas cosas que dices tú, ay, no, no puede ser, ¿no? Y al final del día, o sea, para culminar, te sucede algo que tú no querías, ¿no? Y de repente pasa el siguiente día, te despiertas y todo es totalmente distinto. Todo lo que parecía ser negrura un día antes se vuelve todo color de rosa, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido días así, pero es que cuando ya te surgieron tantas cosas que pues ya no estás a la expectativa de algo bueno que me pueda suceder, sino simplemente ya empiezas a disfrutar más lo que se viene porque lo comparas con algo más. No quiero decir de que tenemos que estar comparándonos, ¿no? Con nuestra propia experiencia, con nuestro propio pasado o con comparación de otra gente. Pero, sin duda alguna, cuando uno ya se acostumbra y ya no lo rechaza, dice, bueno, ya me pasó esto, ahora me pasó esto, ya me pasó esto, ya me pasó esto. Entonces lo vives. Lo vives y al vivirlo, pues obviamente no, ya no lo ves como algo turbio o algo que te está afectando. Y empiezas a ver esas oportunidades. ¿Qué oportunidades ustedes considerarían que son lo máximo para ustedes en este momento? Si yo les dijera, ¿cuál oportunidad les gustaría que se presentara ahorita en este momento en tu vida? Y que tal vez tú dices, no la tengo. Conocer a Shakira. ¿Con Piqué y los niños? Sí, sí. Okay, Shakira. Se lo llevan a Disneylandia, ¿no? A cuidar a los niños de Shakira. Sí, exacto. Okay. No, yo nada más pensaría que volverme mejor profesional o profesionista como tú. Ok. Bueno. Ahí está el hijo lobino de lobo. Haciendo. Me está llamando. Sí, dice que me cuides a mí, por aquí quieres cuidar a los hijos de Shakira, ¿no? Y bueno, pues en esta frase, por algo también dice la gente, ¿no? Que no es tan fácil aplicarlo, de ver entre las dificultades las mejores oportunidades. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un enfoque, es obvio que es muy optimista, pero eso no quiere decir que sea erróneo, que sea una mentira. El miedo, la inseguridad o incluso la presión de nuestro entorno nos hacen creer que aún no es nuestro momento, que debemos esperar un poco más en nuestra tranquila y segura zona de confort. Es por eso que cuando uno ya está decidido tal vez a dejar un trabajo que ya lleva como 15 o 20 años, pero la gente te dice, no, es un buen trabajo, estás ganando bien, o sea, te ayuda para pagar tu casa, tu carro, tu estilo de vida, ¿no? Entonces cuando te empiezan a decir en tu entorno toda esta información, uno empieza a dudar y dice, no, pues tal vez sí es cierto, ¿no? Si me lo están diciendo es por algo, y dejamos tal vez de hacer las cosas y nos mantenemos en esa zona de confort por el miedo de lo que pueda surgir posteriormente. ¿A ti te han dicho algunas veces, tú que eres tan arriesgado, lobo, de que no te tiraras de un paracaídas o de un avión y lo pospusiste, o nunca te dijeron, o nunca te dejas llevar por lo que te dicen? Sí, es diferentes oportunidades, supongamos. El hecho de que cuando me estaba casando, había gente que me decía, ¡ya, qué bueno! Y ¿casando? Cuando, sí, ¿hello? Y cuando, ¿cómo se llama? Y había otra gente que decía, no, es que no te cases, que no sé qué. Entonces, algunas veces como que dices, ¿en realidad estoy haciendo lo correcto o no lo estoy haciendo? Y pues, al final pues ganaron los que le dijeron que no se casaran, ¿no? Bueno, terminé en Las Vegas, bueno, ahí en mi despedida de soltero. Eterna de soltero, ¿no? Se fue a casar, pero otra cosa, ¿no? Lobas. A Las Vegas. ¿Y tú, Marte, has dejado de hacer o dejar de hacer algo por los comentarios de alguien más? Claro, como cualquier persona. ¿Y hoy en día te dejas influenciar mucho por lo que te dicen? Claro. ¿Sí? Pues sí, o sea, eso es la sociedad, o sea, no se puede decir que la sociedad sea un grupo más alejado que este grupo que estás diciendo, que la gente que te dice, ¿no? pues generalmente cuando uno va a un trabajo lo hace generalmente por lo que la sociedad espera de ese individuo. Si fuera un mundo utópico, nadie trabajaría, ¿no? ¿Quién sabe? No, nadie lo haría, porque no habría valor en eso. Pero sí. O sea, realmente está descrito trabajo como algo que se te hace en tu contra, ¿no? O sea, obviamente por eso se te compensa con un dinero. Ay, no, pero años atrás, generaciones atrás, se decía que una persona de 60 años, los que iban a casar hacían muchísimo más actividad física que un joven de 20 años hoy en día. ¿Y eso qué tiene que ver? Está en ese trabajo. Momento, exactamente, y la sociedad recompensaba ese trabajo dándole un cierto estatus a esa persona. Obviamente siempre ha sido a favor de la sociedad lo que se hace en un trabajo. Es por eso que se hace, porque la sociedad quiere avanzar y le ve alguna utilidad en que todos sus miembros estén ocupados. Ok, entonces basa más en obtener una recompensa, en este caso un salario. No, nada más estoy diciendo que hay contratos sociales que tal vez no los vemos porque ya estamos acostumbrados a hacerlo, pero realmente son contratos en que la gente te está diciendo, pues deberías de, o sea, deberías de hacer esto, para lograr después ciertos objetivos. O sea, es como cualquier cosa que te van diciendo desde que eres niño. Okay. Bueno, y también hay otra parte que dice, nunca dejes pasar una oportunidad que te hace feliz solo porque a los demás no les agrade. La vida son momentos que hay que saber aprovechar con intuición y coraje. ¿Ustedes se guían más por la intuición o por el coraje de decir, oye, ya me esforcé, ya hice esto, ahora lo voy a hacer? ¿O el coraje más? ¿Como la valentía, o el coraje, como la valentía, enojo? O sea, de que ya planeaste, probablemente corriste, no sé, te preparaste todo un año para correr un maratón, ¿no? Uh-huh. Y de repente llega el momento del maratón, pero te enfermaste o te lastimaste el pie y te dicen, no lo hagas, te vas a empeorar o cosas así. Y uno saca esa valentía y dice, yo lo hago porque ya me preparé, aunque vaya caminando, qué sé yo. Me imagino de que es depende la situación. Hay veces de que exactamente yo, es chistoso de que lo hayas puesto así, porque a mí me ha pasado eso, de que yo corrí una carrera con el pie vendado, de que me lo había lastimado. Pero hay otras situaciones de que simplemente pienso de que en realidad no son buenas para salir adelante. Ok, vámonos a una pequeña pausa y ahorita seguimos hablando más de este maravilloso tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Pasa de llorera para que te olvides de todas tus penas.

siempre lleguen. Ya, y especialmente aquí, cuando está helado. Venus. Ah, bueno. Para escuchar. Para disfrutarlos. Bueno, entonces, pues vamos a seguir con el tema, hablando de cómo hay veces en que parece que las cosas eran inevitables, ¿no? O sea, parece que se van construyendo estos escenarios que todo tiene que salir de una forma para que llegue el momento y suceda una conjunción de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que esto se vea venir? Era como una bola de nieve que se fue haciendo más y más grande, y obviamente en algún momento, pues esto se veía que iba a suceder, ¿no? Pero en el momento, pues parece que es, a veces puede ser un problema, pero al rato te das cuenta que en ese problema venía la semilla de algo mejor todavía para la gente afectada. Entonces, pues, ¿qué te ha pasado a ti así, dejando el table de fuera? O sea, todas las veces que te has encontrado una semilla dentro, no sé, de unos billetes ahí, no sé. Sí. O sea, vamos a decir que las semillas que te fumas y los billetes de los tables no tienen que ver en esta historia. ¿Tú qué dirías que ha sido la oportunidad más grande que pensaste que en su momento era lo peor? Varias, así, el hecho de que cuando falleció mi papá, pues las cosas se veían muy difíciles en el momento, pero al final de cuentas me imagino que conseguí una, no mejor educación, pero tengo un mejor tipo de vida al que si hubiera estado todavía mi papá presente, me imagino. Ok, muy buen ejemplo. Tú, Venus. ¿Yo qué? Perdón, gracias por la invitación. ¿Qué momento de tu vida se te hizo, en el momento que lo viviste, una tragedia o algo muy difícil, pero que traía la semilla de una oportunidad grandiosa dentro de lo que pasó? Pues han habido muchas, pero recientemente yo creo mi operación última. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y qué pasó entonces? No, pues empiezas a enfrentarte a ciertos momentos de tu vida, ¿no? Los que probablemente si te lo hubieran platicado antes y te dijeran esto te va a suceder, pues estarías a la expectativa y con miedo y con muchas cosas. Y al momento que te sucede algo inesperado, porque así suceden los accidentes, pues te das cuenta que puedes con eso y con más, ¿no? Pues sí. ¿Y tú, Marte? Sí. Sí, que la cara que puso, sí, ahorita. No, no, ha habido muchas situaciones en las que he perdido trabajos y al rato me doy cuenta que era lo mejor que para mí. Conseguido mejores trabajos. No, y a veces simplemente el hecho de salir a tiempo de un lugar es lo que sucede. Cuando antes debes de acabar, te das cuenta que eso era lo que tenía que suceder en ese momento. Y no te peleas con el momento, simplemente dices, bueno, pues por algo sucedió, ¿no? Y es muy importante entenderlo de esa forma, porque en cuanto lo haces, algo internamente se relaja. Sí. Ese como que no debió de haber pasado, que a veces aprieta hasta los órganos internos. Uh-huh. Qué bueno, pues hablando de todas estas cosas que son obviamente metafísica, porque muchos dirían, no, pero es que tu misma atracción hizo que lo viera, o sea, trajera las cosas buenas después. O las cosas malas. Sí, exactamente. Lo que no piensa la gente es que no tengamos el control de las cosas, ¿no? Nos gusta pensar que controlamos la vida hasta cierto, hasta cierto alcance, tenemos el control, pero nunca nos gusta pensar que todo lo que ya te viene, te va a venir, independientemente de lo que hagas o lo que pienses o lo que atraigas a tu vida, porque es cierto, ¿no? Los que son gente positiva atraen mejores cosas y generalmente se les ve felices. A la gente negativa generalmente o ven las cosas negativamente o atraen cosas malas a su vida, pero eso es una regla así como que nos gusta pensar porque hemos vivido a través de sintología, de estas formas de ver la vida, de que tú atraes a tu vida lo que quieres, ¿no? Pero, o lo que piensas. Y bueno, entonces, pero hasta cierto punto así como que te pones a pensar, haces cosas que te ayudan a crecer como personas. Me imagino que eso te ayuda algunas veces a tomar, a tener oportunidades. Así no, así, en mi punto de vista tienes razón de que no es de que nosotros tengamos el control, pero el hecho de que nosotros hacemos el esfuerzo para que sucedan unas cosas llega a ayudar a que en realidad lleguen a suceder esas cosas. Sí, puede no ser, es, ¿no? No es de que, pero entonces siempre... también generalmente se ve esto en una luz, pues yo traje lo bueno, la buena fortuna a mi casa, a mi trabajo, a mi vida, yo lo atraje. Pero nunca nos gusta pensar de la misma forma de las tragedias, ¿no? Exacto. Entonces realmente, o son las dos cosas. Son las dos o cosas. Son ninguna. Son las dos cosas. Porque supongamos, hay gente que todos tenemos algo que esconder. ¿Sí? Sobre todo el lobo. El lobo lo trata de sacar al que así lo abre. No, abre lo del otro. Oh, okay. Sí. Lo abre, bueno, creo que de una forma muy literal. O sea, en todos esos años, yo creo que ha sacado dos cosas, nada más de eso. Sí. Bueno, pero el chiste es de que sí, yo tengo cosas que esconder. Y tristemente esas cosas me afectan en la vida. Me han afectado algunas veces hasta en el trabajo, que no he superado a mejorar mi posición laboral porque tengo miedo o porque mi falta de profesionalismo. Entonces, las cosas que algunas veces no he trabajado me han perjudicado. Pero en otras cosas, como me gusta platicar con la gente, me gusta ser amigable, me gusta ayudar a la gente, eso me ha ayudado también en cosas de salir adelante, como el hecho de que en muchos problemas que he tenido hay gente que puedo a platicar y me ha ayudado a salir adelante, y personas que algunas veces ni siquiera esperaba algo de ellas. Muy bien. Yo la verdad, yo siento que es mucho el pensar que nosotros somos los que controlamos nuestra vida, pero muy dentro de lo que hacemos, creo que el 90% está ya determinado, porque es una combinación de factores muy grande, ¿no? O sea, cuando nosotros nos vemos grandes dentro del escenario de nuestra vida, sentimos que somos el centro del universo. Pero cuando nos vemos en el universo y nos vemos realmente el tamaño que somos en ese universo, nos damos cuenta de qué tan pequeñas son las cosas que realmente afectamos, ¿no? Y lo que yo pienso, que lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos, nuestra mente. Fuera de ahí, o sea, no tenemos el control. Podemos decidir si esta experiencia que estamos viviendo es buena o es mala, pero eso es nuestra definición, es nuestra interpretación de la experiencia. Todo lo demás es cierto, o sea, no lo controlamos. No podemos controlar nuestra propia vida, de decir, no me voy a morir hasta el año ciento y tanto, porque es mentira. Entonces podemos decir, ok, no sé cuándo me voy a morir, pero voy a disfrutar de este momento, que es lo único que tengo. Sí, realmente de eso es lo que se trata, ¿no? De vivir el presente, porque la verdad, la felicidad no se programa en una agenda, simplemente se crea, se intuye, se siente y se vive, ¿no? En el presente. Uno no se puede imaginar qué tanta alegría te va a traer el que derroten a tu equipo antes de que pase al supertazón, ¿no? Pero si en el mismo partido tú conociste a tu esposa, oye, y por eso la conociste, porque te fuiste antes o porque simplemente no estabas tan interesado en lo que estaba pasando en el campo, pues obviamente vas a ver el partido como algo grandioso, ¿no? Como una oportunidad que se hizo presente. Entonces, por eso es que decimos que nosotros percibimos la realidad. Pero nosotros algo que... pensamos que la realidad es de una forma, pero en muchos sentidos siempre estamos basando ese presente en un modelo pasado, y por ende, como ya pasó, entonces no estás viendo el presente, estás viendo lo que piensas que se va a volver a repetir, o lo que significa algo, porque ya lo viste de otro pasado. Y al momento de pensar que se puede repetir, ya estás en un futuro. O sea, que pasa desapercibido este momento presente. Por eso es todo en su momento, todo a su tiempo. ¿Ibas a decir algo, Lobo? De que tienen mucha razón, de que no puedes poner un horario a la felicidad. Pero en parte yo creo que es importante poner, o tan siquiera darte el tiempo para disfrutar lo que tienes. Y hay mucha gente que cree que el estar trabajando duro y el estar saliendo adelante y mejorando, va a llegar el momento que van a decir, ok, voy a tomarme este tiempo para disfrutar, y no llega a pasar. O sea, mucha gente que se pasa casi toda su vida trabajando para descansar y nunca descansas. Entonces, como que también hay que en realidad ponerse metas para disfrutar el momento, ¿no? O sea, ahí es bueno. El momento nada más se puede disfrutar en el presente. Entonces no te puedes poner una meta porque ya estás entonces, o sea, pensando sí, en el futuro, que en el futuro vas a ser feliz o que vas a alcanzar. No, pero no es de ser feliz, sino de el nada más el ponerte metas de hacer cosas que te gustan hacer. Lo que pasa, no, pero aparte, o sea, podemos planificar, obviamente todos planificamos, hacemos planes. Lo que no se puede condicionar es que en esos planes esté nuestra felicidad. Si ponemos nuestros planes en base a obtener una felicidad en un futuro, pues nunca va a llegar. Así de sencillo. Pero obviamente no es de que ahorita les digamos, no hagan planes, vivan su vida así. Como seres humanos, para funcionar en esta sociedad, en este ambiente, pues tenemos que hacer planes. Pero el que hagamos planes no quiere decir que en esos planes vamos a estar en paz o tranquilos. La tranquilidad, la paz y la felicidad está aquí, está en este momento. Si no lo entendemos, obviamente no vamos a estar viendo que todo lo que está sucediendo en un tiempo perfecto. A eso es lo que se refiere, que todo a su tiempo. No podemos querer que el cabello nos crezca cuando nos rapamos la cabeza, ¿no? Y ya querer tener el cabello largo. O sea, todo lleva su tiempo y su momento. Y hay que disfrutar. Si ahorita no tienes el cabello largo, disfrutar en corto. Si lo tienes largo, disfrutar en largo. Pero no estar... tratar de estar deseando algo que ahorita no se tiene, porque o que sí, no eres, o que no tienes. O sea, digámoslo así. O sea, el Lobo, como que siento que siempre tienes esta imagen de que en el futuro vas a ser mejor y por eso vas a ser feliz. Entonces, yo te lo volteo, ¿por qué no ser mejor ahora y ser feliz ahora? Y es que no tiene uno que... ¿Qué me tengo que decir para ser feliz o ser mejor? No tienes que hacer nada, ya estás existiendo en una imagen perfecta, aunque tú le estás interpretando como que para ser perfecta debería tener esto o ir a esto o tener o no tener, eso ya es tu interpretación. Si le quitas tu interpretación, se queda la perfección. Cada vez que nosotros ponemos una opinión en algo, ya le quitamos la perfección de lo que es la realidad, de lo que es la perfección de Dios. Sí, es que muchas veces interpretamos las cosas que van sucediendo con respecto a las expectativas que tenemos de las cosas que van sucediendo. Pero si no tuvieras expectativas, si no tuvieras una razón, una razón personal de por qué sucede esto, o esto significa que es bueno, esto significa que es malo, entonces nunca pensarías que lo que está pasando debería pasar de otra forma, porque siempre estaría pasando exactamente como está pasando. Y bueno, vamos a una pequeña pausa. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Tura.

Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá. 7:45, ya regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre todo a su tiempo. Ahorita Lobito estaba sacando un balcón personal, no nada más de sus amigos. Y yo creo que si los amigos escucharan, yo creo que ya no existirían más balcones, ¿no? Ya no. No, de todas maneras, hay gente con que trabajo, hay familiar. No tiene mucho repertorio. Sí, como sí. Punk, samba, acústica, jazz, ¿sí? De todo un poco. Bueno, por los balcones no se preocupen. No se preocupen, siempre va a haber. Y bueno, pues estamos hablando de todo su tiempo. Ahorita antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre que siempre queremos controlar todo, ¿no? Fue lo que dijiste, Marte. No controles. Y cuando estabas diciendo eso, me estaba acordando de algo que era muy cierto, ¿no? Estaba escuchando hace unos días a Sadhguru y estaba diciendo que cuando uno va a un bosque y empieza a ver un bosque, pues empieza a observarlo y se da cuenta de que pues hay árboles, que hay hierba, que hay flores, que hay de todo, pero no en un orden. Sin embargo, están en orden porque es un bosque, es la naturaleza creada por sí misma. Entonces, cuando tú haces un jardín en tu casa o en cualquier otro lugar y ese jardín lo decoras, le pones flores donde no había, le pones pasto, lo tienes bonito y ordenado, ¿no? Entonces ves el jardín y dices, qué bonito y está ordenado, lo tengo bajo mi control. La hierba, quito la hierba. Cuando sale, necesita agua, le pongo agua y vuelve a ponerse verde. ¿Y el bosque tú necesitas sembrarle? No. ¿Tú necesitas ponerle flores? No. ¿Tú necesitas hacerle camino? No. Es la naturaleza. No hay nada que nosotros podamos controlar. Entonces decía, tú dejas un jardín y lo dejas de regar o de cuidar por 3 meses, ¿y qué pasa con ese jardín? Se vuelve un bosque. Se seca. Se seca o se vuelve, como tú dices, con hierba, ¿no? Pero esa es la naturaleza. Y así vamos nosotros por la vida tratando de tener un jardín muy bonito y ordenado, cuando en la naturaleza nos dice, o sea, deja que salga, deja que florezca. Todo florece en su momento y en el momento que tiene que suceder. Tal vez tú querías una planta a la derecha y te salió a la izquierda, pero fue la naturaleza, ¿no? Entonces, a mí me gusta, hubo un cuate que trabajaba en el bosque, uh-huh, y empezaron a notar que estos árboles muy grandes se estaban muriendo. Uh-huh. Y no sabían el por qué. Y lo que se dieron cuenta es de que cuando llega el fuego, uh-huh, es cuando los árboles, después de que pasa el fuego, empiezan a tirar las semillas. Entonces lo que estaban haciendo los cuates que trabajan en los bosques era estar apagando los fuegos que estaban por esos árboles. Entonces no se estaban reproduciendo los árboles porque no había fuego. Entonces el árbol no sabía cuándo tirar las semillas. Entonces es interesante que el hecho de que la vida está creando un fuego y nosotros estamos pensando, oh, es malo para los árboles y para las plantas y todo eso, algunas veces no nos estamos dando cuenta que es parte de la naturaleza en sí. Exactamente, y querer tener control sobre todas las cosas que pues nos hace seres humanos. Y como seres humanos no vamos a comprender absolutamente nada desde nuestra pequeñísima percepción. Entonces, el pensar de que sabemos todo o que tenemos todo controlado, pues es pura mentira. Lo único que estamos demostrando al decir eso es que tenemos miedo de la vida. Tenemos miedo de vivirla tal como es. Tenemos miedo de aceptarla tal como es. En cambio, si la aceptamos, pues dejamos el miedo a un lado y dejamos el control, ¿no? Dejamos fluir, fluirnos con todo lo que está sucediendo. Y para fluir, pues tenemos que ver la vida desde otra perspectiva. Si constantemente estamos temiendo cada paso que damos, cada palabra que decimos, cada pensamiento que tenemos, cada sueño que tenemos, pues es obvio de que estamos en total rechazo de esta existencia. Es como decir, se te da la vida, pero tienes miedo a vivirla. Es como que es ilógico, ¿no? Sí, realmente hay que aprender a ver las oportunidades que existen, ya en la naturaleza, o sea en un trabajo, o sea en tu propia casa, en la vida que llevas a diario, y saber cómo afrontar el presente a través de estas oportunidades, que pueden ser muy variadas, de muchos tipos, y necesitan muchos tipos de inteligencias distintas para realizar que estás frente a una oportunidad única para ti. Exacto. Y bueno, ¿cómo vamos a poder aprender a ver esas oportunidades? Tal vez hay personas que tienen la oportunidad de ir con terapistas, con psicólogos, cuando de repente ya no ven oportunidades o ya no ven el camino que es el, cuál es el que tienen que seguir, ¿no? Pero cuando uno ya se enfoca y dice, ok, ya no voy a seguir pensando como estoy pensando porque no me trae tranquilidad, no me trae paz, no me trae felicidad. Entonces debe de haber algo más. Entonces empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva. Tal vez a ti veías que se nublaba y decías, híjole, ya me va a doler la cabeza, ¿no? O veías que llovía, híjole, me voy a mojar y tengo que ir a trabajar. Entonces, en lugar de ver ese tipo de situaciones o percepciones, entonces empiezas a disfrutar. Está lloviendo, ok, está lloviendo. Está nublado, ok, está nublado. Voy a vivir con las nubes nubladas y voy a vivir con la lluvia, ¿no? Entonces no vas a ponerle, no debería de ser esto, no debería de estar esto, ¿no? Entonces empiezas a fluir, empiezas a ver otras oportunidades que antes no las podías ver porque siempre estabas cegado o cegada con las mismas interpretaciones de siempre. Por eso cuando uno dice, siempre me pasa lo mismo, no es que te pase lo mismo, es que siempre piensas lo mismo al respecto de la situación. O llega a pasar que es al contrario, de que crees de que el pasto es más verde del otro lado de la colina, de que hoy en la mañana uno de los cuates con quien trabajo me dice, oye, ¿dormiste bien hoy en la noche? Y digo, pues sí. Sí, es de que soltero es padre, porque casado con los niños que no te dejan dormir, que la esposa es nagui, de que todas estas cosas que están pasando, no puedo dormir. Y tú dices, bueno, algunas veces tú crees de que es tan sencillo la vida de soltero, pues no lo es. O sea, se ve padre de cierto punto de vista, pero algunas veces no es lo mismo, porque tienes otros tipos de problemas. Ok, bueno, y ahí están las otras percepciones, ¿no? Ahí, el balcón. Aparte del balcón, ¿no? O sea, ahí los dos se quejan mutuamente de lo que debería ser en lugar de disfrutar lo que es. Que tiene sus hijos, que tiene su esposa. Exactamente. Que no tiene sus hijos y que no tiene a su esposa, que lo estén molestando, ¿no? Yo como tu amigo. Ni siquiera la gata ya, ¿no? Ya le mandó a orar a la gata. Así es tan extremo este lado. O sea, se imagina toda esta vida de que debería de suceder así y así. Pero ni una gata quiere tener cerca. Qué responsabilidad, lobito. Ah, está muy interesante. Pero sí, bueno, como ese ejemplo que diste, podemos decir que todos podemos ver la vida de otra forma. Y uno decide si ve en el vecino las mejores cosas de la vida o si las ve en su propia vida. Ajá. Porque muchas veces, y sobre todo viviendo en un país tan rico como es este, uno se pregunta, ¿cómo es posible que nos quejemos de cualquier cosa, ¿no? O sea, realmente sin guerra, con suficiente para... recursos. Sí, recursos para comer o para poder vivir tranquilos. Decidimos hacernos la vida más difícil todo el tiempo. ¿Por qué? Simplemente porque el ego no nos deja nada más estar descansando en la casa, por ejemplo, o disfrutar de lo que ya se, perdón, de lo que ya se tiene. Entonces, bueno, nada más los puntos que podemos hacer para poder vivir la vida más a gusto serían, por ejemplo, coge las riendas de nuestra salud emocional. O sea, no decir que la responsabilidad está en lo que está sucediendo, en algo externo, sino que está dentro de nosotros mismos de poder hacernos felices. Bueno, ser felices. Sí. En el presente. Y otra manera de encontrar las oportunidades es que nos tenemos que dar cuenta que un problema no está en las circunstancias externas, en todo lo que sucede a nuestro alrededor, sino está en nuestra mente. Nuevamente, nosotros tenemos el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y nosotros podemos cambiarlos. Aunque suene muy trillado, un cliché, dices tú puedes cambiar tu vida, sí la puedes cambiar porque es tu vida, no la puedes experimentar tu vida externamente. Nunca la experimentamos fuera de nosotros, entonces no podemos poner responsabilidad en alguien externo cuando sabemos que todo lo que viene de nuestra mente, de nuestras emociones, es de nosotros, de nuestro interno. Y bueno, pues el lobo nos puede decir qué otra cosa puedes hacer tú para centrarte más en el presente. O sea, hay veces en que tienes, por ejemplo, un problema muy grande, okay, en el trabajo, por ejemplo, okay. ¿Qué es lo que haces para resolverlo, para poder ver la oportunidad en ese presente? Pues veo los factores, los analizo y trato de tomar la mejor decisión que puedo. Y esa es otra estrategia ahí. O sea, si haces lo mejor que puedes y hasta ahí es tu responsabilidad, pues ya, no necesitas preocuparte cómo saldrá. No vas a estar atento a si sale así, entonces si hice suficiente, ¿no? Dices, yo hago lo suficiente y lo mejor que puedo y hasta ahí se acaba mi responsabilidad. Exactamente. También otro es de que hay momentos complejos en los cuales no hay una solución. Si, por ejemplo, estás en pareja y no eres feliz con tu pareja, y estás ante una dificultad en la que dices, pues no hay ningún remedio, o sea, tengo que seguir, ya sea por la familia, por los hijos o por lo que sea, y sigues en esa situación, ¿no? En la que nada más se vuelve enfermiza, pues sí hay la solución. ¿Cuál es? Pues a veces es la separación, ¿no? Decir adiós. Y ahí estás ante un nuevo proceso con un principio y al mismo tiempo pues te abre las puertas a un nuevo ciclo de vida. Tal vez en soledad, pero, o sea, tal vez no con tu pareja, pero viviendo mejor tu experiencia. Más vale aquí corrió que aquí murió. Vaya que sí. Y bueno, también, por el último. Lobo vaya que ha salido, pero por patas. Pues tiene muchas. Aunque se le resbale así de repente como que agarra atracciones. ¡Vámonos! Y bueno, también para finalizar, pues todos tenemos un don. Y ese don es una oportunidad en la que tú decides ver si hay una oportunidad de mejorar tu percepción de la vida o quedarte con esa. O sea, tampoco vamos a decir que es fácil para algunos, tal vez llevan muchos años y van a justificar que son hábitos, que así lo hago, que así me funciona y bien, ¿no? Si así te funciona y te sientes bien, está bien. Pero si ya llegas en un momento que dices, ya estoy cansado, ya estoy cansada, ya tengo miedo, no me salen las cosas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pues es el momento, ¿no? De tomar esa iniciativa y ver de una manera distinta, de no ver tan solo un círculo cuando hay una inmensidad, de no ver o conformarte con un solo milagro una vez al año cuando tienes miles de milagros en tu vida cada día, en cada momento. Entonces disfrútalo, cámbialo, tú decides si quieres ver las cosas de una manera positiva o negativa, esa es tu decisión. Como dicen una frase, ¿no? Que tú eres tu propio infierno y tu propio cielo. Entonces, es tu decisión. Okay. Y bueno, ábranse a vivir una vida más llena y sobre todo de introspección. Uh-huh. De darse ese regalo de cada día poder tomarse 5 o 10 minutos para ver hacia adentro y pensar, bueno, ¿qué es dentro de mí lo que me hace ser quien soy? no es el cuerpo, no es la mente, es el espíritu. Y cuando uno conecta con esa parte tan íntima de uno, se da cuenta que nunca ha cambiado, nunca será modificable, nunca será imperfecta, siempre será lo que ha sido siempre, que fue perfecta y completa. ¿Algo más que quieras agregar, Lobito, para despedirnos? Que vivan la vida como... Vive la vida con alegría. Bueno, es tu paseo. En el table. Ahorita le toca. Tora, tora, tora, tora. Muy bien. Yo tengo la oportunidad de ver eso como una rima completa. Tú tienes la oportunidad de verlo. Es que yo lo veo así. ¿Cómo? ¿Quién dice? Es estúpido. Ok, pues con mi percepción nos despedimos de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que a las 9 de la noche la repetición. Nos esperamos el próximo jueves, si Dios quiere, en punto de las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Versus.